le puedo tocar a mi novia la costilla, porque al instante le da en el cuerpo la cosquilla, porque al instante le da en el cuerpo la cosquilla. Se la siente por la espalda y también por la rodilla. Se la siente por la espalda y también por la rodilla. Yo no la puedo tocar, se le enciende la bombilla. Por eso me dice, papi, no me toques la costilla. Por eso me dice, papi, no me toques la costilla. Porque no sé qué me pasa cuando me da la cosquilla. Porque no sé qué me pasa cuando me da la cosquilla. Por la rodilla. Se la sienta por la espalda y también por la rodilla.